oración, la luz bendita de Dios, todas mis manchas limpió y las cadenas rompió. Desapareció la luz bendita de Dios, todas mis manchas limpió y las cadenas rompió. Entonces apareció la luz bendita de Dios, todas mis manchas limpió y las cadenas rompió.